Mi nombre es Jaime Fuentes Alvear y soy el presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de INACAP Pozón. Las votaciones se realizaron el día de ayer, lunes 29, con la participación de la Inspección del Trabajo como ministro de FE en dos sesiones, una en el diario en el día y otra en la noche, en el horario vespertino. Y el resultado es un resultado muy positivo, mayoritariamente. Un 93% de los votantes aprobaron la huelga o rechazaron la última oferta entregada por la empresa en la semana pasada, siguiendo el proceso definido por el Código del Trabajo para las negociaciones colectivas en estos casos. Esencialmente, estamos buscando tener un contrato colectivo que reemplace los contratos individuales, situación que se va a concretar, y también centralmente poder alcanzar los niveles de remuneración y condiciones económicas que tienen CEES en otras zonas, en otras regiones de Chile. INACAP tiene 18 CEES con sindicato y nosotros tenemos una menor remuneración en general de entre 20 y 30% respecto a esas CEES y esperamos poder corregir esa situación en este proceso de negociación. Bueno, la principal diferencia está en que durante el proceso de negociación no se pudo, por decisión de la empresa, conocer las cifras de aumento de remuneración real sobre el IPC acumulado. No se pudo conocer porque la empresa no quiso negociarlos, no los presentó en la última oferta y esta última oferta conocida por la asamblea y analizada por la asamblea fue rechazada mayoritariamente, como explicábamos, con un porcentaje sobre el 90%. Bueno, la huelga ya está votada y se puede iniciar el día 6 de noviembre, el martes 6 de noviembre. Se podría iniciar en las condiciones en que se encuentra hoy día. No obstante, existen en el procedimiento legal opciones para la empresa y para también el sindicato de poder hacer uso de la mediación de la Inspección del Trabajo. Eso podría ocurrir en los días que siguen. No está definido ni es conocido todavía la decisión de la empresa en este sentido. Y nosotros como sindicato tampoco tenemos una decisión tomada en ese ámbito. Lo que tenemos hoy día es un mandato mayoritario del sindicato de concurrir a una huelga legal indefinida hasta obtener los resultados de nuestro proyecto. Los estudiantes nos han consultado a quienes somos docentes especialmente respecto de lo que está ocurriendo. Nosotros nos hemos limitado a entregarle información general. No somos nosotros el sindicato quienes tenemos el deber de informarles de manera formal a ellos, pero no obstante nos preguntan, les hemos manifestado los pasos que se han estado dando, los escenarios que vienen, para que ellos obviamente tengan información al menos básica, más allá de la que pueden tener a través de los medios de prensa. Pero lógicamente el sindicato, quienes lo integramos, no somos quienes debemos hacerles a ellos información respecto de lo formal. Pero sin duda hay una inquietud entre nuestros estudiantes que hemos nosotros tratado de aclarar, dándoles la información que nosotros conocemos y la que le podemos dar. Claramente, iniciada la huelga el día 6 de noviembre, nosotros ya tenemos organizado nuestro trabajo como sindicato para poder ya en esa condición hacer, ¿no es cierto?, una presión digamos, que está dentro del marco legal, a través de manifestaciones, a través de concentraciones fuera del lugar de trabajo, para poder presionar a la empresa a corregir esta situación que estimamos es injusta y es demasiado extensa en años y que esta es la oportunidad en que se puede hacer y lo vamos a hacer a partir de la decisión que ya hemos tomado de manera mayoritaria.